Hola, bienvenidos a una nueva edición de Electrodos, el programa de radio de Electro que se emite todos los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Ya sabéis que es una hora de selección y una hora de set, así que si nos queréis mandar algún set o simplemente queréis contactar con nosotros para hacernos cualquier sugerencia, tenemos dirección de email y es electrodosconk@hotmail.com. El pasado viernes hicimos los de Tendido Eléctrico un evento en Le Suite, en Salamanca, donde Electrodos tuvo el privilegio de hacer un DJ set. Pues bien, el programa de hoy es ese DJ set que hicimos allí. Y bueno, ocupa casi las 2 horas del programa, así que allá va y a ver qué os parece. In the year 2003, 549.net went offline. Thank you.

And all this

body, soul. Watch, hear, touch. Mind, body, soul. Watch, hear, touch. Mind, body, soul. We'll be right back.

Thank you. I am the creator. Bueno, y hasta aquí la mezcla de la fiesta que hicimos el viernes de tendido eléctrico. Y bueno, hasta aquí también el programa. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Electrodos.